Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con los Hexers y nos vamos a Torremolinos. Los Hexers, banda de San Diego, del sur de California, que son uno de esos casos que se dan algunas veces que, pues bueno, los astros se alinean y salen discos como este Freaks with the Savage Beat que sacaron en el 2004 y que por desgracia no volvieron a repetir, por lo menos no con este formato. ¿Por qué lo volvemos a escuchar ahora mismo? Pues porque resulta que en el Rockin' Race Jamboree, ese festival que hacen en Torremolinos todos los años más o menos en estas fechas, y concretamente este año va a ser entre el 4 y el 8 de febrero, pues cuenta entre muchos nombres, muchos de los que suenan en este programa, y concretamente pues a esta banda, los Hexers, y lo curioso es que va a estar también la banda paralela, que es Rockin' Ryan y los Real Gunners, que sería pues el lado más rockabilly, más clásico de Rockin' Ryan, de Ryan Sagat, su cantante. Mientras que los Hexers, pues como habéis escuchado, es quizás pues un acercamiento más a los Sonics, podríamos decir. Los Sonics mezclados con rockabilly. Una oportunidad que por desgracia me parece que va a ser única si os acercáis a ese festival, porque me parece que no van a hacer más conciertos. Así que nos contentaremos con volver a escucharlos. Los Hexers, como os digo, en el único LP que hicieron en el año 2004, luego hace poco, en el 2019, Trashwax lo reeditaría con acierto y espero que en algún momento reediten también el otro disco que tienen, que es un directo, pero que no tengo muy claro si es de si está bien grabado, porque tienen alguno grabado con el otro proyecto, con los Real Gunners, y la verdad es que suena bastante mal. Nos quedamos con otro tema de los garajeros, de los Hexers, que es este No One Knows Where My Wild Seeds Are Sown. Just to see them full grown. Well, no one knows, no one knows where my wild seeds are sown. From state to state, I never made a home. And no one knows where my seeds are sown. For a home where my seeds are sown. Wow, no one knows, no one knows where my wild seeds are sown. From state to state, I never made a home, and no one knows where my seeds are sown. Yeah. So, wow, no one knows, no one knows where my wild seeds are sown. From state to state, I never made a home. I'm looking for a home where my seeds are sown. Hexers, escrito con 2X, y aparte de Ryan Sagat, que como os digo es su cantante, aunque digamos que a lo largo de los años han ido, pues bueno, él ha mantenido ambas formaciones, y los Hexers concretamente a veces pues incluso hay directos en los que se les ve tocando en formato trío y tocando él, pues a la vez que canta, tocando el bajo y acompañado solo por un guitarra y un batería, pero en principio lo que es la formación lógica es eso, Ryan Sagat a la voz, luego estaría Rip Carson a la guitarra y composición y producción y, bueno, muy responsable seguramente de que este disco sonara así, que por desgracia hace años que no está, pues bueno, ni en esta formación ni junto con Ryan Sagat, ha montado su carrera en solitario, que de hecho algún día habrá que escarbar un poco. Y luego, bueno, tenemos la sección rítmica, que es Randy Ramírez a la batería y John Calvici, un bajista que quizás el rollo más garajero lo tienen por su culpa, porque bueno, fue uno de los bajistas de una de las también muchas épocas que ha tenido los Fastones, pues estuvo tocando el bajo con ellos durante una época. Como os digo, no sé, la formación, bueno, por los vídeos que se ven en internet, pues una de las formaciones más estables es con un tal Rory, que me parece que es apellida de Lech, o se hace llamar, que son, pues bueno, los que le van a acompañar, y me imagino que tanto como con los Hexers como los Real Gunners, que tocan en distintos días, lo único que, pues bueno, con un repertorio me imagino un poco diferente. Nos quedamos con otro tema más, que no puedo remediar escuchar este You Put Me On, que es con el tema que les conocí, y que, insisto, pues forma parte de uno de los mejores discos que se han hecho de garaje y rockabilly nunca, los Hexers. You a waste of time, yeah. Keep your discretion, cause I can see you put me on now, baby. Ha, ha, ha. You're not for me, yeah. You're not for me. Well, make up your mind before I leave you all alone. You tell me different, baby, I'll leave you home. Keep your discretion, cause I not for me, yeah, you're not for me. Ya que estamos, como os digo, como van a coincidir ambas formaciones, vamos a escuchar ese otro proyecto, Rockin' Ryan y los Real Gunners, que, bueno, sobre todo al principio, porque empezaron en el, bueno, según las notas que he visto, las bandas empezó en el 95, pero hasta el 2000 no sacaron su primer disco, que luego también reeditarían. Junto con un directo un poco crudo en el 2003 y en el 2003 también, sí, sacaron lo que sería su segundo disco, en el cual todavía no contaba con Rip Carson, porque después, ya os digo que conocería a Rip Carson, montaría los Hexers y ya el siguiente trabajo de los Real Gunners contaría también con Rip Carlson y evidentemente pues también el sonido influyó bastante y casi era pues a veces un poco difícil de distinguir ambas formaciones. Pero eso, nos quedamos con el anterior, con este tema titulado Cage Heat en su versión Stroller, vamos, que con un saxo concretamente. Y que suena así. Tendré que... Ahí está. Vamos con Rockin' Ryan and the Real Gunners. Just a scratching at the walls. The body starts to shake when she hears my mate call. The daddy locked her in and the throne out the key. But little baby's burning with the KC. She's locked to go out dragging down West End Drive. I'll tell you for that chick, man, she's alive. With too many nights on the warm back seat. But little baby's burning with the KC. Well, you can't turn a tiger to an old house cat. Just tell your daddy what you think about that. The temperature's hotter when she's out on the streets. My little baby's burning with the KC. The love's like a flame that won't turn down. The body still shakes all over town. She's a fiery tiger at the sight of fresh meat. My little baby's burning with the KC. We'll be right back. killing him with the KC. Rockin' Ryan and the Real Gunners, que por cierto parece ser que están o han grabado o en breve van a sacar un single, o sea, nuevas grabaciones, porque hace tiempo que no, desde el 2006 que sacaron su último disco, sin contar, bueno, el recopilatorio que sacaron hace un par de años, recogiendo lo mejor de sus tres, de sus tres discos. Lo dicho, Rockin' Ryan, que si os acercáis por Málaga a ese Rockin' Race Jamboree de este año, pues tendréis la oportunidad exclusiva, ciertamente, de poder ver a esta banda. Y continuamos con otro grupo que tiene, pues, bastantes puntos en común, quizás menos garaje que lo que hemos escuchado. Son los Seed Sniffers, una banda que hace tiempo pues estuvimos escuchando unos cuantos de sus discos y pues de nuevo tenéis la oportunidad, si os acercáis al Rockin' Race Jamboree, de verles en directo. Los Seed Sniffers, vamos a escucharles en este Trouble on the Rise. The monkey on my back and I don't feel good. Trouble on the rise, trouble on the rise. You know I'm counting my change just for food. Trouble on the rise, trouble on the rise. I got a fever and a cold and it just won't heal. Well, there's a man at the door and he's wearing a suit. Trouble on the rise, trouble on the rise. And I got a gut feeling don't mean me no good. You know that's just a little piece of what I like to find. Trouble on the rise, trouble on the rise. I'm a nervous wreck with a worried mind. You know I don't know how to act around a woman like you. Trouble on the rise, trouble on the rise. And there ain't nobody around gonna tell me what to do. Trouble on the rise, trouble on the rise. It's gonna blow up in my face all over again. My heart says yes and my head says no. Trouble on the rise, trouble on the rise. You know my brain don't want to, but my gut says go. Trouble on the rise, trouble on the rise. It don't matter all that much, cause whatever I choose. Trouble on the rise, trouble on the rise. Either one or the other, either way I lose. Trouble is what I'll bring. Trouble on the rise, trouble on the rise. Trouble on the rise. los belgas Seat Sniffers, que otros que llevaban mucho tiempo fuera de la circulación, pero no hace mucho se volvieron a reunir, han vuelto a hacer conciertos y bueno, lo único que las posibilidades de verles por aquí pues me parece que son escasas. The Seat Sniffers. Continuamos con más bandas que pues también eso, que no es fácil verlas habitualmente y bueno, en estos festivales que se dedican a estos sonidos, pues tienen la fortuna de juntarlos a todos durante estos 4 días, desde el 4 hasta el 8 de febrero. Y ahora hablamos de los Excelos, una banda de blues inglesa que pues también ha tenido un montón de cambios de formación. De hecho, Craig Shaw es el único que se mantiene al frente. De hecho, ahora se llama Craig Shaw y los Excelos, que es el pues bueno, cantante y armonicista. Y también, bueno, debe de tocar alguna que otra guitarra. Pero los dos, pues el guitarrista Paul Sheenan y el bajista y bueno, percusionista también Adam Wakefield, pues se separaron de... Bueno, dejaron de formar parte de los Excelos para formar los Siroco Brothers, una banda que hemos escuchado aquí y que seguimos escuchando porque no paran de sacar temas. Pero vamos, que ya ahora mismo no están en la formación, que podréis ver si os acercáis, ya os digo, al Rockin' Race Jamboree. Vamos a escucharles en un instrumental que se titula Scratch and Sniff y que quizás, a ver, la verdad es que no es el sonido habitual del grupo, luego les escucharemos en un sonido más clásico, pero es que es un instrumental muy guapo, los Excelos. Excelos, grabados, bueno, uno de los temas que aparecen en su primer disco, llamado tal cual, de Excelos, y que, bueno, que era del año 2000, hace ya unos cuantos añitos. Pero ahí sigue Chris Sau al frente, como os digo, con la armónica, que aquí no, a ver, me imagino que era uno de los que tocaba una de las guitarras, pero ahora sí le vamos a escuchar tocando la armónica en un clásico, en el I Got Love If You Want It. How to listen, including how not to, how you ought to, and how you won't. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y ahí teníamos a Craig Show con los Excelos, que estarán también en el Rockin' Race Jamboree, al igual que Manuela Hutter, la cantante y guitarrista de Hillbilly Moon Explosion, que ha sacado su nuevo disco en solitario, bueno, segundo disco ya en solitario, Goosebump, lo cual quiere decir que en principio no es que deje Hillbilly Moon Explosion, sino que, bueno, pues le apetecía hacer un proyecto aparte de los Hillbilly. Disco que además, pues bueno, cuenta con la producción de Jimmy Shatton, un contrabajista que alguno que otro o alguna le conoceréis por, pues bueno, cuando formó parte de la banda de J.D. McPherson. Hace mucho tiempo, cuando era más rockabilly y no tan moderno. Y aparte también, pues, porque tenía un grupo que se llamaban los Four Charms, que de hecho se han reunido también y precisamente este año también coinciden en el Rockin' Race Jamboree. O sea que todos juntitos. De hecho, bueno, J.D. McPherson también aparece, bueno, escribe un tema para uno de los temas está escrito por él. Y luego, pues bueno, tenemos también a otro habitual, que es el Alex Hall, batería de, pues bueno, también de la época de J.D. McPherson, y que pues está junto con Jimmy Sutton en los estudios estos de High Stone, me parece que se llaman, como el sello que también llevan ellos. Y por último tendríamos al guitarrista Joel Patterson, que también luego le vamos a encontrar con los Full Charms. Y nada, vamos a escuchar el single, que de momento, porque el disco hasta el 6, que es este viernes, no lo saca a la calle. Y de momento lo único que se puede escuchar es este Everybody's Valentine. Es Emanuela Hutter. Emanuela Hutter, que como os digo, ha sacado un nuevo disco en solitario y cuenta pues con el contrabajo, que ahí se oía perfectamente, de el amigo Jimmy Sutton, aparte de, bueno, de la producción y alguna otra cosa que habrá hecho en el mismo. Y los dos van a coincidir en este Rockin' Race Jamboree de este año, que como os digo, pues bueno, como estáis viendo, hay muchos nombres y muy, muy interesantes. Concretamente Jimmy Sutton, aparte, va a estar también como, pues entiendo que como hombre orquesta, porque bueno, uno de los días va a aparecer como Jimmy Sutton and his rock and roll guitar, que pues bueno, aunque suela ser el contrabajo el instrumento con el que se le relaciona, pues está claro que sabe tocar más instrumentos. Pero bueno, vamos a escucharle, como os digo, con esta banda, los Form Charms, una banda que formó en Chicago hace unos cuantos años. Sacaron pues dos discos, el último en el 2005, y desde entonces parece ser que no se habían juntado hasta este momento, que han empezado a hacer algún que otro concierto y pues les va a llevar a tocar también en Málaga. Como os digo, son los Four Charms y esto es una versión de Roy Brown que se llama Up Jump the Devil. Four Charms con Jimmy Sutton al contrabajo y a la voz en algunas de las canciones, el guitarrista Joel Patterson y también cantando algunas algunos otros temas, Jim Barclay a la batería y el saxofonista Jonathan Doyle. Juntos de nuevo los cuatro, tocando en Málaga este pues fin de semana, sí, ¿no? Bueno, el viernes. A estos les toca, la verdad es que hay horarios para todos los gustos. Estos tocan a la 1 de la mañana, de madrugada. Ya os digo, los Four Charms, que vamos a escuchar, por supuesto, más temas, como por ejemplo este I Gotta Get Another Girl. Well, my baby don't ride. Yeah, my baby don't roll. My baby says she loves me, but it's plain. Yeah, my baby don't play. She don't love me that way. They say you only live once, and when you're dead, you're done. Ain't gonna say it twice. I got to have my fun. gotta get another girl. Yeah, gotta get another girl. I gotta get another girl. I gotta get another girl. I gotta get another girl. I'm here to tell the whole world. I gotta get another girl. You don't love me that way. They say you only live once, and when you're dead, you're done. Ain't gonna say it twice. I got to have my fun. I'm here to tell the whole world. I gotta get another girl. Yeah, gotta get another girl. I gotta get another girl. I gotta get another girl. I gotta get another girl. Get another girl. Woo! Give me another. Los cuatro encantos de Jimmy Sutton, como lo bueno, renombran, digamos, a la banda en la nueva portada de este disco, que han subido además ahora, pues bueno, después de la edición física en su momento, pues ahora lo han subido a, pues, a las plataformas musicales. Y bueno, en esta nueva edición, ya os digo, del Rockin' Race Jamboree, hay más, muchos más nombres, desde luego. Así que, aparte de los que hemos nombrado, pues bueno, nombrar por ejemplo Mambo Jambo, que van a estar también por partida doble, porque van a estar acompañando por un lado a Barrens Whitfield y por el otro lado a Natty Bo, el cantante que este verano, por cierto, le tuvimos aquí en Bilbo, y bueno, pues una buena unión. Luego, ¿qué más? Pues bueno, están los Lobos, están los Big Martins, que estuvieron también por aquí recientemente y por lo que he oído debieron de hacer un gran concierto. Luego los Sound Minds, una banda así como un poco beat, creo yo, de Chris Spragel, el batería de un montón de grupos, entre ellos los Straitjackets y los Saurasites, y también los Untamed Youth, que son precisamente la banda con la que vamos a ir ahora, porque son otra de las grandes, pues otro de los grandes nombres de este año en ese festival, porque también es otro de esos grupos que estos, bueno, no sé si eran 30 años hacía que no se reunían. Ya sabéis, el amigo Dick Dickerson, que hace poco estaba aquí también, bueno, que ha hecho una gira por todo el estado tocando en solitario y que acaba la gira con este grupo suyo, pues bueno, de los 80, que encima además también ha sacado un nuevo disco que se llama Gear Up and Go, que ya escuchamos unos cuantos temas y vamos a escuchar por lo menos otro, que es este instrumental que se llama Beer. Son Untamed Youth. Yeah. Tamed Youth, otro de los nombres del Rocking Race Jamboree este año. Unos que no están, curiosamente, son Ray Collins Hot Club, que sí que han estado algún año fijo, pero lo gracioso es que sí que van a estar en Málaga, y de hecho, pues en esas mismas fechas, concretamente pues el 8, que es el domingo, ¿no? Sí, el domingo estarán tocando, pero bueno, como bien claro ponen, estarán en Málaga, pero no en el Rocking Race. Pero para aquellos o aquellas que estéis en otros sitios, por ejemplo en Ponferrada, el día 7, el día anterior, van a estar tocando ahí. Y el día 6, que es este viernes de febrero del 2026, pues van a estar tocando aquí en Bilbo, concretamente en el Café Anchoqui. Gran cita, espero, y les vamos a escuchar en otro tema más de pues ese gran disco que acaban de, bueno, que acaban de sacar. Ya es del 2024, pero por desgracia, yo creo, no. Me parece que no hemos podido escuchar todavía ninguno de esos temas en directo, porque por ejemplo el concierto que hicieron este verano en el Festival de Blues ese de Bilbo, tocaron todo, pues grandes éxitos, podríamos decir, pero no llegaron, que yo sepa o que yo recuerde, a tocar ninguno de este gran disco que se llama The Book of the Golden Age. Esto se llama Half Drunk and Soaking Wet, Ray Collins Hot Club. Una oportunidad muy buena para, insisto, poder escuchar temas de este gran disco que acaban de sacar, y que algunos de ellos, pues como bien dicen ellos mismos, igual va a ser complicado que los toquen, mismamente el de The Book of the Golden Age, pero vamos, espero que lo hagan. Luego también, pues por supuesto, la versión esa de los Cramps, el New Kind of Kick, que tampoco tocaron, y bueno, espero que la toquen. Recording Hood Club, también es posible, ya que van, bueno, no tienen teloneros, pero es posible que a modo de aperitivo, bueno, de comienzo, se me ocurre que pueden empezar con ese pues proyecto paralelo que ha formado ahora pues Ray Collins, el cantante, junto con, pues bueno, el contrabajista del grupo, Jimmy Maxwell, ese, bueno, pues uno de los más jóvenes de la banda y una de las últimas incorporaciones, junto con el pianista Cathy King, un cantante que, pues bueno, colega también de la banda desde hace mucho tiempo, y que hacen este formato un poco más jazzístico, más bueno, pues más acústico también. ¿Y qué más? Pues nada, que vamos a ir con un tema, porque al final es que se me va el tiempo, así que Yo creo que ya más o menos he dicho todo lo que quería decir. Ya os digo, haceros con este disco de cualquier manera, porque creo que si os gusta este rollo de swing, rockabilly y bueno, y un poco de todo, pues es un gran disco. Vamos a quedarnos, había pensado, pues bueno, entre el rollo más elegante, digamos, al estilo en plan rollo crooners que tiene también con el tema de Romantic, pero yo creo que nos vamos a quedar con el instrumental para cerrar el programa. Un instrumental en el cual además, bueno, la verdad es que en directo lo van a tener difícil porque, bueno, tiene una sección de cuerdas y toca el propio Ray Collins el vibráfono, que es uno de los instrumentos que, pues bueno, en alguna ocasión yo creo que el Ángel Dorado debieron de, yo juraría que lo tocó un poco, o sea que bueno, puede ser que también lo lleve. El caso es que es eso, nos vamos a quedar con este instrumental que se llama Pantarding, sí, Pantarding, y nada, con los Ray Collins, que no sé si lo he dicho al final, tocan este viernes en el Anchoqui, aquí en Bilbo, y eso, que hasta dentro de 7 días, aquí en Shit, en La Irola y Rati. Agur.